Lecciones de la Biblia a continuación. De esta semana estaremos hablando de la iglesia. Creo que muchos de nosotros a veces tenemos un concepto de lo que es la iglesia y a veces es de lo que debería ser la iglesia, de cómo soñamos que fuera la iglesia, de lo que la iglesia fue en algunos momentos. Así que escuchamos muchos comentarios, a veces son críticas para la iglesia, dándonos cuenta que nosotros somos los que pertenecemos a esa iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, prácticamente estamos hablando de nosotros mismos. La Biblia enseña claramente la importancia de la iglesia. Por eso vamos a estudiar acerca de la iglesia. Es un medio importante por el cual los pecadores están en contacto con la oferta de salvación que hace Dios. Es a través de la iglesia como los pecadores conocen a Cristo Jesús. Es el medio que Dios ha dejado. Para que el mensaje llegue a los pecadores, tiene que ser a través de la iglesia. También conocemos la iglesia con el calificativo de la casa de Dios. Por eso, y como nosotros pertenecemos a una iglesia, y seguramente tú que estás escuchando también perteneces a la iglesia, entonces tenemos que estudiar acerca de la iglesia, su naturaleza. ¿De dónde proviene el término iglesia? Bueno, según el griego eclesía, que significa llamados afuera. De ahí es donde se origina la palabra que nosotros utilizamos ahora, que es iglesia. Llamados afuera. Tenemos que entender que los que estamos en la iglesia hemos sido llamados. Dios nos ha sacado de un lugar donde estuvimos en pecado y nos ha traído a ser ahora parte de su iglesia. Debemos entender también que la iglesia describe a la compañía de los fieles en el mundo. A eso se refiere el término iglesia, a la congregación, a los fieles, a los que asistimos a una iglesia, a los que nos sentimos bien por pertenecer a ella, a los que formamos parte de esa congregación. La palabra eclesía nunca se usa para un edificio en el cual se adora. La iglesia no es el edificio, no son esas paredes, ese techo. Ese edificio no es la iglesia, esos son templos, son lugares de adoración. Pero la iglesia somos los que allí nos reunimos para adorar, los que ahí nos congregamos, los que somos parte de ella y nos gusta participar dentro de ella. Podemos ver en los escritos de Pablo que él habló de iglesia, aquel grupo de hermanos que se reunía en una casa para adorar a Dios. También leemos que la iglesia, que él llama así, estaba ubicada en ciudades específicas, a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Galacia. A todo ese grupo de hermanos que habitaba en una ciudad, eran la iglesia. Y también la iglesia que estaba en regiones geográficas mayores. O sea, la iglesia que está en toda Judea, en toda Samaria, que está en todo el mundo, en toda la región de Asia. Todo eso es la iglesia. Porque enfatizamos, somos los cristianos, los seguidores de Jesús, los que hemos aceptado su mensaje, los que tenemos una misma creencia, una misma fe. Somos su iglesia. Entonces podemos estar ubicados en Guatemala. Puedes estar en este momento en otro país de Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, en cualquier lugar del mundo. Y eres parte de la iglesia. Si tenemos esa misma fe, esas mismas creencias y pertenecemos al cuerpo de Cristo Jesús, entonces somos su iglesia. Y si estamos aguardando su gloriosa venida, somos su iglesia. Y si estamos reunidos en una pequeña casa, un grupo minoritario de hermanos, o tal vez estamos reunidos en un gran edificio o en un gran centro de convenciones, todos somos la misma iglesia. Ese es el mensaje que dan las Escrituras acerca de iglesia. Es cualquier grupo de personas reunidas para compartir una relación salvadora con Cristo. La comparten con los que asisten al culto de adoración, a las reuniones de enseñanza. Las congregaciones individuales son parte de una iglesia entera. Pequeñas, grandes, todas son parte de una misma iglesia. Cada unidad representa el todo, la iglesia. Podemos entonces afirmar que nosotros somos parte de la iglesia, que está guardando ese momento glorioso de la venida de Jesús. La iglesia es una en todo el mundo, pero al mismo tiempo está presente en cada asamblea. Como iglesia adventista sabemos que somos una iglesia en todo el mundo, con las mismas creencias, con la misma fe, con la misma esperanza. Pero en cada lugar donde estamos reunidos, también somos la iglesia. Da gusto saber que pertenecemos a una iglesia organizada de acuerdo a la manera en que Dios así lo desea. Y no importa dónde nos reunamos, en un pequeño lugar, un grupo minoritario, un grupo grande, en diferentes horarios, en diferentes días de culto, pero somos una misma iglesia, siempre con las mismas esperanzas, con las mismas creencias, con los mismos principios, con las mismas doctrinas. Hay unidad, y por eso todos, donde quiera que estemos, podemos pertenecer a esta iglesia adventista del séptimo día, iglesia que aguarda la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Has oído las cadencias de una marcha sin igual, que satura de victoria la conciencia terrenal. Sus acentos melodiosos son emblema celestial. Like that.